suerte y problemas me hicieron perder a mi mejor amigo, amigo más fiel, nacido bajo un signo malo. En verdad podría ser peor si no fuera por mala suerte, no tendría suerte hoy. Tendría suerte hoy.